Este próximo lunes, como todos sabemos, llega la conmemoración, la celebración del Día del Petaquero, festividad local y además jornada que va a acoger un amplio programa de actividades conmemorativas que se han organizado desde el Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con lo que es el sector de la piel. En ese sentido, colaboración con entidades como puede ser la Fundación Movex, Asopiel, la Asociación de Empresarios, y por supuesto también la Escuela de Artesanos de la Piel. En ese sentido, estamos recorriendo pues los distintos colectivos, entidades que en definitiva participan en la puesta en marcha de estas iniciativas, y por ello, al otro lado del teléfono tenemos al director de la Escuela de Artesanos de la Piel. Ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico su director, como decimos, Juan Enrique Gutiérrez. Juan Enrique, bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos, un saludo a todos los oyentes. Gracias, como siempre, por acompañarnos en las jornadas previas a una celebración que llega, por cierto, en un año muy especial. Recordemos para vosotros, para la Escuela de Artesanos, por ese décimo aniversario, ¿verdad?, desde que se constituyera, echara a andar en el 2015. Pues sí, como ya hemos dicho en distintas ocasiones y tus oyentes lo saben, pues este año hemos cumplido 10 años de andadura. Se han pasado por aquí más de 500 alumnos a lo largo de estos 10 años. Y bueno, y hemos hecho ya algunos actos como la exposición que hemos tenido en el San Juan de Letrán, que ahora está en el convento de Capuchinos. Y bueno, y otras actividades más como la participación en la feria Bajo la Piel, y vamos a hacer también seguramente para el otoño otra serie de actividades. Pues en un año tan especial, en ese décimo aniversario, pues también, por supuesto, como no puede ser de otra forma, y como siempre ha sido así, ¿no? Juan Enrique, digo, la colaboración de la Escuela de Artesanos desde que nació, en las distintas actividades relacionadas con el sector en nuestra localidad, también por supuesto en lo que son esos actos conmemorativos como motivo del Día del Petaquero. El Día del Petaquero tiene que ser un día importante para Ubrique, porque el petaquero y la petaquera es la base de nuestra cultura, de nuestra industria, de nuestro pueblo. Y bueno, y por supuesto en un evento de estas características no solamente tenemos que estar, sino tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces para nosotros es un placer celebrar ese conjunto de actos que van a tener lugar el próximo lunes en la Fundación MOVE, y bueno, y allí estaremos. El lunes, este pasado lunes, tenía lugar la última reunión, podemos decir la más reciente, con representantes municipales, con MOVES, como decimos, con la participación de Asopiel y también de la Escuela de Artesanos, para ir pues perfilando los últimos detalles al respecto, ¿no? Sí, hay un conjunto de actos que ya me imagino que se han puesto también en cartelería y por parte del gobierno municipal pues se habrá dado traslado. Y él lo dicho, yo creo que es un momento no solamente para celebrar un día tan importante, sino para dignificar a la profesión. Yo digo mucho lo de dignificar la profesión. Todos aquellos petaqueros y petaqueras que nos están escuchando, todos aquellos petaqueros y petaqueras que lo han sido, que ya están jubilados, merecen todo el respeto del mundo, merecen el respeto mayor que podamos tener por su profesión. Y un día como ese hay que honrar la memoria de todos aquellos que han trabajado muy duro para cubrir que llegue donde esté. Y bueno, y ahí se galardonan también en una serie de modalidades a una serie de personas, hombres y mujeres, que por su trayectoria pues merecen, digamos, un reconocimiento. Un trabajo silencioso, digo, el de diario, ¿no?, de cada uno de los trabajadores, trabajadoras que ahora mismo nos están escuchando, también los responsables, evidentemente, empresarios, empresarias, emprendedores, viajantes, todos los que forman parte en definitiva del sector, que ha sacado adelante a miles de familias, a todos en general, directa o indirectamente, que les ha dado posibilidad de seguir esa senda en el sector de la piel o abrirse en su formación universitaria, otra serie de sectores, actividades profesionales, eso digo en lo particular o a nivel local, pero que además ha hecho que Ubrique sea conocido de forma internacional por esa calidad de sus artículos, ¿no? Digo, esa labor que siempre tenemos que tener en mente, que es algo cotidiano para todas las personas que formamos parte, ¿no? Que somos de Ubrique, pero hay que mirarlo con perspectiva y destacarlo, ¿no? Cada día del petaquero, lo que ha supuesto, está suponiendo y bueno, pues es el futuro además de nuestra localidad, ¿no? El futuro y esperemos que lo sea por muchísimo tiempo, y lógicamente hay que honrar a todos esos profesionales, como tú bien has dicho, no solamente trabajadores que nos están escuchando, sino también empresarios, empresarias, viajantes, emprendedores, en fin, toda aquella persona que ha tenido o tiene relación con el mundo de la piel. Nosotros, yo también lo digo de vez en cuando, y sobre todo en Radio Ubrique, muchos oficiales que nos están escuchando ya han tenido su base en la cantera, en la escuela de artesanos, se han formado en la escuela de artesanos en sus primeras promociones. Hoy día ya son oficiales que nos están escuchando y que son los que han tomado el testigo, el relevo de otros muchos que ya no están o que ya están jubilados. La labor que hemos hecho durante estos 10 años de la escuela pues ha sido eso, formar a muchísimos profesionales de dentro y de fuera de Ubrique, que aprenden el oficio, que se esfuerzan, como no puede ser de otra manera, y que al final consiguen su objetivo, que es encontrar un trabajo y seguir adelante. Para nosotros, por supuesto, siempre agradezco al empresariado que siempre ha estado detrás de la Asociación La Piel de Ubrique, que es la que gestiona la escuela, y también el Ayuntamiento de Ubrique, que siempre todas las corporaciones municipales desde la creación de la escuela pues han apoyado sin reservas a la misma. Hablamos del futuro del sector de la piel, y en ese sentido está claro, ¿no?, que hay que seguir trabajando en innovación, diseño, marketing, muchísimos aspectos dentro del sector, pero sin duda la formación es la garantía de que pueda haber futuro, ¿no? Digo, porque la formación precisamente va a ser uno de los ejes principales de esos actos conmemorativos, ¿no? Sí, el Ayuntamiento de Ubrique ha solicitado al IRT, a Diputación Provincial, una serie de cursos que nosotros vamos a impartir junto con MOVE, y a partir de después del verano. Son cursos que pretenden, pues, lógicamente, el formar a distintos colectivos para que puedan obtener empleo. Nosotros vamos a hacer lo que siempre sabemos hacer, formar, y vamos a estar ahí, y bueno, y agradecer al Ayuntamiento, en este caso, pues, que ha tenido la habilidad de conseguir esos fondos para que tanto el Centro Tecnológico como nosotros pues podamos impartir una serie de acciones, en este caso dirigida a unos colectivos que ya se irán promocionando, para que también sea otra vía de entrada también a sectores. Dentro de las actividades, recordemos, una mesa redonda que va a girar en torno a los retos sectoriales, en torno a la a lo que es la transferencia de conocimientos para garantizar el relevo generacional. Y en ese sentido, con participación de las distintas entidades, centros donde se imparte formación relacionada con el sector de la piel. Hablamos del Instituto Las Cumbres, de la Fundación MOVEX y, por supuesto, de la Escuela de Artesanos. Vais a estar también presentes en esa mesa redonda. Al final, se viene trabajando en nuestra localidad, tanto desde la formación reglada como no reglada. Eso es lo importante, ¿no?, que haya distintas posibilidades alternativas a la hora de formarse. Todo lo que sea formación es invertir en futuro. Y que haya distintas posibilidades, distintas acciones por parte de distintas administraciones, por parte de distintos colectivos. Todo eso redunda en formar, en crear empleo, en seguir con nuestra industria, y lógicamente eso es muy, muy positivo. A mí me gustaría desde aquí saludar a todos los alumnos, aprovechando este 10º aniversario, a todos los alumnos, a esos 500 personas que han pasado por aquí, por nuestras aulas, que muchos nos estarán escuchando en sus empresas, que algunos están ahora mismo formándose en la Escuela de Artesanos, pues darle mi mayor gratitud y mi mayor reconocimiento, porque han sido todo un ejemplo de esfuerzo, de constancia, de los valores que siempre han tenido los petaqueros y petaqueras de Ubrique, ¿no? Entonces, me gustaría eso, tener un reconocimiento especial desde aquí, desde Las Ondas, a todos aquellos que nos están escuchando, mujeres y hombres, algunos de los cuales ahora mismo están pasando por nuestras aulas y que seguramente pues van a continuar con la tradición. Decíamos, Juan Enrique, en vuestro caso concreto, son ya 10 años, más de 500 personas se han formado a través de, decíamos también ese dato, más de 40 promociones, creo, ¿no?, entre maquinista y pequeña marroquinería. Sí, sí. Tú sabes bien que nosotros estamos formando permanentemente. La escuela no es una escuela al uso, no es una escuela que cierra en junio y abre en septiembre, como sabéis. Es una escuela que está abierta todo el año. Cualquiera que pase por la puerta de nuestra escuela verá que la puerta siempre está abierta. Solamente cerramos cuando hay vacaciones, lógicamente, vacaciones de personal. Los alumnos también necesitan tener también su periodo de vacaciones. Pero bueno, estamos dando clases en junio, en julio, en agosto, en septiembre, quiero decir, en todos los meses del año, y a medida que van terminando cursos van comenzando los siguientes. Y siempre hay una continuidad. Ahora mismo los cursos, los tres que están en marcha, pues hay dos de maquinista y uno de mesa, que están en marcha. El que va a terminar ahora, el primero va a ser de pequeña marroquinería, de mesa, y después del verano pues empezará el siguiente, y los de máquinas llevan menos tiempo, también comenzarán también pasar el verano. Cursos que siguen teniendo gran demanda, sobre todo los de maquinista, ¿no? De maquinista siempre hay muchísima demanda, de hecho tenemos siempre dos promociones, una por la mañana y una por la tarde, porque la verdad hay mucha, por ejemplo, la promoción de la tarde está integrada mayoritariamente por personas que están trabajando y que cuando salen 3:15 de la tarde, después de comer, vienen haciendo un doble esfuerzo porque vienen de trabajar y están ahí formándose para mejorar su cualificación. Y el de la tarde siempre tiene muchísima demanda. El de la mañana va dirigida más a colectivos que están en desempleo, que pueden estar por la mañana, y que nosotros también facilitamos el tema de la conciliación, porque ponemos horarios, por ejemplo, se entra a las 9:30 y se sale a las 12:30, con lo cual quien tiene cargas familiares, tiene niños pequeños que tienen que llevar a la guardería o al colegio, lo pueden hacer sin problema, igual que aquella persona que viene fuera de Ubrique, que también pueda llegar con tiempo, que pueda aparcar, que pueda, en fin, facilitamos al máximo el tema de los horarios para que las personas lo tengan más cómodo. La formación, evidentemente, es el principal objetivo de la escuela, pero aprovecháis, ¿no?, ese bagaje también y esa labor diaria para colaborar. Lo hemos comentado muchas veces, hay que destacar, ¿no?, cómo colaboráis con ONGs, asociaciones, también cuando se solicitan por parte de actividades del ámbito municipal, asociaciones de vecinos, en definitiva, con quien os lo solicita, colaboráis aportando pues pequeños artículos de piel y que bueno, conforman lo que es la práctica de los alumnos en el día a día, ¿no? También me gustaría aquí realzar también la labor de los voluntarios de la escuela. Tenemos, como sabéis, maestros voluntarios y maestras voluntarias de la escuela que desinteresadamente colaboran, sobre todo en eventos de carácter social, humanitario, y que hacen una labor también importantísima en la escuela, ¿no? Tenemos dos maestros honorarios, Prudencio de Miguel y Antonio Avelino, por ejemplo, que lo nombramos por su gran implicación en la escuela en todos los aspectos, pues lo nombramos maestro honorario. Y desde aquí también quiero recordar, también con motivo de este 10º aniversario, a todos los profesores que han pasado por la escuela, ¿no? Yo, hay que recordar a Félix Sánchez Coronil, hay que recordar a Martín Blanco Morales y, por supuesto, a nuestros dos profesores actuales, Inma Rosado y Paco Barreno. Desde aquí también a mis compañeros, pues, mi reconocimiento, porque también son un pilar fundamental en la formación. entre todos colaborando, como decíamos, con distintas entidades. Por ejemplo, lo último que habéis estado haciendo, o incluso supongo que ahora mismo también elaborando o pensando ya en próximas colaboraciones, supongo, ¿no? Sobre todo el tema de labor social, labor humanitaria. Estuvimos colaborando últimamente en un proyecto que es muy bonito, que viene de mano del Colegio Ramón Crosa. Yo corro con Daniel. Para nosotros ha sido un placer el poder colaborar fabricando una serie de artículos, en este caso precisos, para colaborar con esa familia que tiene a ese menor que tiene una serie de cuidados especiales. Ese tipo de iniciativa, por supuesto, para nosotros es una prioridad. Los maestros voluntarios se vuelcan muchísimo con ese tipo de iniciativa, el alumnado nuestro, el profesorado, porque es algo muy, lo que se hace de manera muy gustosa, ¿no? Por supuesto, también en todo lo que podemos también colaborar, por supuesto, con el ayuntamiento en múltiples eventos, que algunas veces, pues bueno, pues nos vemos un poco apurados, pero es verdad que al final cumplimos, pero sobre todo en estos eventos de carácter humanitario y social, que hemos hecho ya mucho, la verdad es que hay en eso, pues somos muy sensibles y por supuesto sacamos tiempo de donde no tenemos. Esa vertiente solidaria también de promoción de nuestra localidad, promoción turística incluso, desde una doble perspectiva. Al final sois centro de visitantes, ¿no? Recibís a todas aquellas personas, colectivos, centros educativos, etcétera, que en definitiva quieren ver en el día a día cómo se trabaja en el sector marroquinero. Eso por un lado, pero por otro también participáis mostrando lo que es in situ, bueno, esas demostraciones en vivo de lo que es el proceso de fabricación marroquinera también en diferentes ferias, diferentes foros donde promocionáis también a nuestra localidad. Mira, ayer, por ejemplo, nos visitó una diseñadora de moda argentina que está estos días por Ubrique y que venía a conocer la escuela. Nosotros se la enseñamos, estuvo viendo por la tarde la promoción de meses, la promoción de máquinas, estuvo una hora por allí, se fue encantada. La verdad es que se ha ido encantada con Ubrique por la hospitalidad que ha recibido aquí, por cómo la hemos tratado y cómo la han tratado, y la verdad es que para nosotros también es un orgullo que las personas que vengan a Ubrique, pues que conozcan el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, que conozcan la exposición permanente Mano y Magia en la Piel, el yacimiento romano de Ucuri, por supuesto que conozcan la Escuela de Artesanos o el Centro Tecnológico, y todo eso, ese trato que reciban de aquí, de la ciudadanía ubriqueña, pues también tenemos en este caso como una especie de embajadora, ¿no?, que va a ir por ahí hablando de Ubrique estupendamente bien, de cómo la han tratado, de cómo, del afecto que ha sentido al estar por aquí. Y eso es lo que también pretendemos cada uno en nuestras respectivas instituciones, pues tratar a las personas pues de la mejor manera posible, con un trato cercano, que aspiren, que respiren lo que es la cultura de la marroquinería a través de sus futuros profesionales, como es en este caso. Y cuando nos invitan, sobre todo las autoridades, pues nos invitan a eventos de carácter pues turístico o de carácter promocional, pues estamos ahí, claro, y siempre hacemos pues esos stands de fabricación en vivo, como hicimos en la feria en Bajo la Piel, como hemos hecho en Fitur en Madrid, como hemos hecho en distintas ocasiones. Y es una manera de promocionar Ubrique también a su gente. Claro que sí, hablábamos en ese sentido, ¿no? Con Juan Enrique durante esa programación especial en la Feria Bajo la Piel. Nos referíamos también a Fitur, para la que en esta edición elaborabais en torno a un millar, ¿no?, de sandalias romanas a modo de llavero, y en cuya suela podía verse el escudo del ayuntamiento y un código QR. Para enlazar con información. En definitiva, diferentes colaboraciones, cada año además innovando y viendo cómo cambiar y promocionar Ubrique, ¿no? Pues sí, porque yo creo que en cada Euriquenia pues tenemos un excelente embajador de lo nuestro, y lo nuestro se vende solo. Quiero decir, y si le pones un poquito de pasión y le pones ganas, todavía muchísimo más. Y Ubrique, pues aparte de ser reconocido por su industria, por su manufactura, también es reconocido por la hospitalidad, que por cómo atendemos a las personas, por cómo los acogemos y cómo al final pues les transmitimos lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Por eso el Día del Petaquero es un homenaje a esos petaqueros y petaqueras que han hecho que Ubrique esté donde esté, y que aquí donde me escuchen, pues todos que se sientan homenajeados ese día, que tiene que ser importante para todos. Y bueno, y desde aquí pues mi mayor reconocimiento. Lo que sí, y eso es lo que intentamos en estas jornadas previas, seguir insistiendo en la importancia de el Día del Petaquero como homenaje a la labor de cada una de las personas que intervienen en este sector, que aglutina en definitiva a toda nuestra población. En ese sentido, recordemos, este próximo lunes se van a entregar los premios Día del Petaquero, con novedades, porque la principal es que se crea una nueva categoría, la de emprendedor, emprendedora del año. Se suma a la de empresario, empresaria, marroquinero, marroquinera o viajante, categorías que ya se premiaban. Y en ese sentido, si no me equivoco, Juan Enrique, mañana tenéis cita como integrantes del jurado para definitivamente seleccionar, ¿no?, a las personas galardonadas este año. Sí, sí, y es algo que es difícil porque todos se lo merecen. Yo cuando he estado presente como jurado en este tipo de eventos, pues la verdad es que aparecen candidaturas donde todos son igual de merecedores del galardón. Es muy difícil reconocer a alguien por encima de otro, porque todas las personas nominadas, todas y cada una de ellas, son partícipes del mismo galardón que puede obtener uno de sus compañeros o compañeras. Es difícil, pero bueno, hay que hacerlo lo mejor posible, y bueno, y al final, si no es en un año, pues serán otro. Personas para galardonar hay muchísimas, como tú podrás comprender, y bueno, y haremos todo lo posible porque al final todos se sientan recompensados de alguna manera. Por supuesto que sí. Cuando llega este día, además, insistimos, ¿no? Todos, seguro que tenemos en mente a personas muy cercanas que seguro estamos convencidos de que son hubieran sido merecedores, ¿no?, que ya no están con nosotros, y que hubieran sido merecedores de estos reconocimientos, de estos premios. En ese día debe identificarse a toda la persona, en definitiva, que forma parte del sector de la piel, aunque hay personas concretas que van a recibir estos premios, pero todas deben sentirse partícipes, lo son, como decimos, esa labor diaria, ¿no? Yo, que he estado presente en muchos actos de esta naturaleza desde hace muchos años, desde que se inauguraron estos premios, yo he visto de manos de los galardonados que cuando han tenido unas palabras a los familiares o ellos mismos, siempre se han referido a sus compañeros porque también lo han homenajeado a su vez. Incluso hay personas que dicen, no, yo no quiero el premio porque el premio es para todos mis compañeros petaqueros y petaqueras. Eso dice mucho también de la persona. No se trata de particularizar, al contrario, la persona que obtiene ese galardón se siente como una especie de responsabilidad, ¿no?, por el conjunto de sus mayores, por los que ya no están, por los que conocen y están a su lado, por sus familiares, en fin, lo hacen, yo creo que pensando, por supuesto, en todos aquellos compañeros y compañeras que se merecen el mismo lugar. Lo que pasa es que es imposible homenajear a todos, pero es verdad que todos piensan en los demás también. No es un premio que tú dices, pues lo recibo yo y es para mí. No, es para mí, pero lo veo, soy el depositario de otro mucho. Pues desde aquí... Y eso es muy bonito, claro, además, muy bonito, y dice mucho también de la persona. Tratar desde aquí el reconocimiento y el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible y que están haciendo posible que el sector de la piel nos dé de comer y nos y haga de este pueblo, ¿no?, lo que es y sea conocido en todo el mundo. Pues el agradecimiento que se va a plasmar en esos actos conmemorativos, en esos premios el próximo lunes. Juan Enrique, si te parece, para concluir, nos quedamos con la invitación, ¿verdad? Es un acto abierto a cualquier persona que quiera acudir, tiene que contactar previamente, ¿no?, para señalarlo, para indicarlo, más que nada por el control del aforo, pero bueno, que está abierto a cualquier persona, ¿verdad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es un acto para Ubrique y por Ubrique. Pues con ese llamamiento, con esa invitación, nos vamos a quedar. Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos de la Piel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy para pues destacar también, por supuesto, la participación, la colaboración de esta entidad dentro de los actos conmemorativos que van a tener lugar el próximo lunes con motivo del Día del Petaquero. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre.